Decíamos que la industria láctea estaba pendiente de una decisión que tomaría ayer la Cámara de Industriales del sector y parece que la respuesta llegó ayer a última hora. El Ministerio convocó a una reunión de los consejos de salario para hoy a mediodía. Estamos en contacto telefónico con Enrique Méndez, dirigente nacional de los trabajadores de la industria láctea. Enrique, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien. Sí, el día de ayer tuvimos consejo de salario. El día de ayer, tal como habíamos anunciado previamente, fuimos con la clara expectativa de que pudiera haber existido un acercamiento, siendo que de parte de los trabajadores habíamos aceptado el planteo de que nos había realizado el Ministerio, de acercarnos en los plazos que nos estábamos dando para lo que significaba en la discusión de la cláusula de paz parcial, que tenía que ver sobre el espacio de negociación de las categorías en la industria láctea. Y a partir de cuándo finalizaba esta negociación y quedaba ya sin alcance de la cláusula de paz a ese tema, bueno, nosotros habíamos cedido ampliamente y así hicimos un planteo. Bueno, lamentablemente nos habíamos encontrado en el día de ayer con que la Cámara había mantenido su posición y contestaba con que volvía a plantear que la rigidez de la cláusula de paz tenía que ser totalmente distinta al resto de las cláusulas que existe y seguía parada en su lugar. Bueno, en ese escenario fue que tras varias horas el día de ayer finalmente logramos tener un momento de una luz donde, bueno, ya nosotros habiendo anunciado las medidas para iniciarlas a partir de las 7 de la noche, la Cámara planteó que en realidad iba a reunirse de carácter urgente el día de ayer e iba a hacer un planteo, el cual lo va a trasladar el día de hoy, pero lo cierto es que en la noche de ayer recibimos la comunicación del Ministerio de Trabajo de que habría un planteo de la Cámara muy en línea, así lo dijo el Ministerio, con el planteo que los trabajadores habíamos realizado en la instancia. Bueno, todas las expectativas puestas en esta jornada y esperando hoy a las 12:30 para poder tener esa instancia donde finalmente podamos terminar con este, esperemos así, con este Consejo de Salario que, bueno, para nosotros es fundamental lograr llegar a acuerdo, ¿no? Uh-huh. Enrique, ¿qué pasa con los despidos? Porque ahora se agregó un despido en una con la distribuidora de helados de Conaprole, un despido más al de la trabajadora de la planta 1. No, en realidad es así. El despido que está sobre la mesa es el de la compañera en planta 1. Sí. Y eso nosotros seguimos rechazando, lo demás lo dijimos. Miren que si se resuelve la situación del Consejo Salario, nosotros vamos a seguir reivindicando el puesto de trabajo de nuestra compañera. Ajá. Tenemos una instancia por el despido para revertirlo el día viernes sobre este tema. Y lo que tenemos en 33, la que tú me comentabas recién, sí. La situación de la distribución. Bueno, la situación de la distribución es una empresa donde nosotros hemos dicho la mala administración de la empresa tiene dificultades entre empresarios, cuestiones de deudas, y nosotros estamos diciendo no pueden quedar de rehenes los trabajadores, y ahí tenemos los trabajadores de la venta de sus productos en el seguro de paro, porque sin duda esta empresa no recibe su producto también mientras no paga las cuestiones. Entonces, en ese escenario estamos dando la pelea porque el departamento 33 va a seguir comprando productos con Aprole, sin duda. Bueno, en ese entendido, nosotros dijimos, no nos importa quién administre la empresa, lo que sí decimos es que quien venga a administrar la empresa ya tiene los trabajadores formados, que conocen el mercado, que conocen el lugar, el territorio, y tienen su puesto de trabajo, y tal como ha sido histórico en lo que se acostumbra dentro de la industria láctea, cuando una empresa deja de trabajar un determinado territorio, la empresa que llega sigue con los trabajadores que estaban trabajando en esa empresa. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, que se respete el puesto de trabajo de nuestros compañeros y que se resuelva una vez por todas, porque están sin cobrar su salario, no han cobrado el aguinaldo, y de todos modos, la empresa, todavía el día de ayer, porque los compañeros el día de hoy están en una movida donde están reivindicando sus derechos, decide subcontratar trabajadores a modo de changa, a modo de forma informal, con subcontratar fletes, y sigue sin pagarle el salario a nuestros compañeros en el departamento de 33. Ese es el escenario que tenemos, y bueno, hoy también tenemos, aparte de haber una delegación en el Consejo Salario, hay una delegación nuestra recorriendo el departamento. Pende, ¿la actitud del Ministerio de Trabajo cambió con respecto a lo que era al principio? Digo, por algunas declaraciones que ha hecho el propio Ministro de Trabajo, más que mediando, atacándolos directamente a ustedes. Solo quería saber, ¿Ustedes han visto que ha cambiado un poco el tenor a la hora de negociar, de dónde se para el Ministerio de Trabajo en la negociación? Tenemos que decirlo de esta forma. Por un lado, ha habido unas declaraciones muy públicas por parte del ministro que no han sido felices en el marco de la negociación. Eso no cabe duda. Y nosotros lo hemos relatado, donde la voz del ministro ha sido de carácter muy parcial. En ese entendido, culpándonos a los trabajadores en el marco de la negociación. Ya lo hemos explicado, no lo compartimos, los trabajadores acá respetamos lo que acordamos siempre, y nosotros en este escenario hemos hecho muchas propuestas de acercamiento para intentar encontrar soluciones. Desde parte de los equipos negociadores, bueno, si bien en determinado momento, y así lo dijimos la otra vez, habíamos sentido que no había sido tal la misma presión que se le colocó a los trabajadores en su momento, cuando había que se pretendía avanzar en la cláusula de paz, no se le había colocado la misma presión así al sector empresarial, que nos encontramos ya, fíjense, finalizando julio y todavía seguimos con un consejo de salario vencido desde el 31 de diciembre. Pero también tenemos que decir ahí que se ha trabajado mucho en el marco del consejo de salario buscando diferentes alternativas, diferentes propuestas, y bueno, esperemos que hoy se pueda finalizar. Más allá del consejo de salario, y bueno, diálogo, tenemos que decir, nunca nos ha faltado. Sin duda, a veces lo que termina faltando son cuestiones, resultados de ese diálogo, ¿no? O sea, se puede hablar mucho, que si no se termina de resolver las dificultades, sin duda, bueno, eso genera una gran dificultad para todas y todos, que es necesario. El diálogo tiene que ir acompañado con acuerdos y soluciones. Muy bien. Enrique Méndez, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.